Bueno, lo primero de todo, quiero pedir tremendas disculpas porque el domingo pasado el cura que me tenía que haber sustituido, pues se le olvidó la misa que era aquí. Fue a otra iglesia, a la hora correcta, pero en un lugar del universo equivocado, que no era este. Así que amargura por su parte, al llegar a una iglesia que estaba cerrada y que no había nadie. No amargura, sino incluso un cierto enfado por parte de los que esperaban aquí, pero lo siento muchísimo y nada. Son cosas que a veces pasan. Yo siempre que me marcho de la parroquia a algún otro sitio, siempre tengo dos miedos. Uno, que se incendie, no sé por qué, porque no hay velas, no hay velas encendidas aquí de diario. Y el otro miedo es que efectivamente, que llegue la hora, la iglesia esté llena y el cura no esté. En este caso mi pesadilla se ha hecho realidad. Bueno, en fin, el caso es que falté el pasado domingo porque me pidieron dar una conferencia en la Universidad de Dublín y nada, pues fui allí a dar la conferencia. Pero había otra cosa que tenía que hacer en esa estancia allí, que podía parecer mucho menor, y era una boda de unos conocidos míos. Y esa boda, os aseguro que para mí fue el hecho más importante. Fue un verdadero don de Dios. Y diréis, ¿por qué? Pues porque nunca en toda mi vida he visto a dos personas que se aman más. Así de taxativamente lo digo. Nunca he tenido una boda que me impresione más. Y eso, que soy uno de los pocos curas que pueden decir, he casado a mi madre, que se quedó viuda y 10 años después, recién ordenado, la casé yo. Pues ni esa. Porque es que esta historia, de verdad, si yo escribiera una novela sobre esta pareja no me la iban a creer. Iban a decir, aquí el autor se le ha ido la pluma. Veréis, Thomas, irlandés, típico irlandés, de ojos azules, rubio, pues una familia religiosísima, una persona que hacía muchísima oración, y que en un momento dado dice, yo voy a entregar un año de mi vida a trabajar con los pobres en la India con la madre Teresa de Calcuta. Y lo deja todo y se marcha. Lo había hecho también su madre y su hermana. Bueno, después al volver todavía no tiene muy claro cómo orientar su vida. Tiene claro que no quiere ser sacerdote, que el Señor le llama a otras cosas, pero todavía no lo ve claro. Entonces se va a enseñar inglés a Japón. Él no lo sabía, pero había otra persona en Los Ángeles, Diana, de aspecto hispano, piel morena, sus padres de El Salvador, que también estaba buscando novio, muy religiosa, se dedicaba a ayudar en cosas de la iglesia también allí, y buscaba novio. Y entonces ambos tuvieron de pronto una misma idea, uno en un lado del mundo y el otro en el otro. Y esa idea fue meterse en una página de internet, San Antonio se llama la página, que es para gente soltera, que sea muy religiosa y que busque pues un novio o una novia, pues también que sean muy religiosos, que compartan esa visión de la vida. Pues probarlo. Y entonces empezó Tomás a desechar algunas posibilidades. Y de pronto, pues estos dos empezaron a conferir, empezaron a escribirse cartas y se enviaron fotos, se gustaron. El pobre Tomás estaba en Japón, contaba que se tenía que levantar a mitad de la noche, poner el despertador para enviarle un mensaje por el móvil a Diana en Los Ángeles, porque allí ya era de día, y así muchos meses. Y finalmente dijo nada. Voy a Los Ángeles. Su madre dijo, por favor, hijo mío, ¿estás seguro de que va a haber alguien físicamente allí esperándote en el aeropuerto? Que sí, mamá, estoy convencido de ello. Y al final pues fue. Y es curioso, a mí me lo contaron, me hizo mucha gracia que se encontraron, se saludaron y fueron a visitar a un familiar suyo que estaba enfermo, de la novia, y después fueron a misa y después dijeron, vamos a tomar un café. Y hasta entonces nadie había dicho nada. Porque, qué gracia, el Thomas pensaba que al verle a él no le había gustado. Y ella pensaba que al verle a ella no le había gustado. Estaban convencidos, totalmente, convencidos. Y estaban los dos tristísimos, pero no se lo habían dicho. Había sido una impresión. Y entonces tomando el café, pues ya uno alargó un poco la mano, el otro también, y ya enseguida comprendieron que sí, que se habían gustado y que se amaba. Y a partir de entonces decidieron no separarse más. De hecho, aunque fueron novios, pero ya se trasladaron a la misma ciudad, vivían en lugares distintos, pero vamos, decidieron que nunca más volvían a separarse. Son dos personas que hacen 3 horas de oración cada día. 3 horas. Y cuyo único propósito ahora mismo en la vida, además de formar una familia, es hacer algo por algo misionero. De momento no tienen otra aspiración. Si el Señor les lleva por otro camino, pues por otro. Pero fijaos qué familia tan maravillosa, qué buenos sentimientos, qué forma de decir, empezamos la vida así, no se me ocurre otro modo mejor. Y el amor era impresionante. Cuando una persona hace todos los días tanta oración, cuando uno ha entregado todo su tiempo a los pobres, a obras de caridad, pues después, claro, el amor con otra persona no es como el de otro. Porque cuando alguien ama a otro, uno lo ama como es. Si uno es egoísta, si uno es, pues así es el amor. Pero si uno es generoso, si uno es especialmente bueno, pues su amor es mejor. Y en este caso era impresionante. Yo tenía a mi lado al prior del convento de los Carmelitas de Dublín y él estaba tan fascinado como yo, diciendo, esto es una cosa increíble. Todo el mundo, todo el mundo que estaba en el banquete de unas 50 personas o 40, pues decían, nunca, la verdad, hemos visto a dos que se aman tanto. Y fijaos que yo hago bodas continuamente, continuamente, pero aquí era algo especial. Y vuelvo a insistir, ¿por qué? Pues porque cuando uno ama a otra persona, le ama como es. Y si uno tiene poca capacidad de amar, si uno sobre todo lo que se mira es a sí mismo, si uno sobre todo lo ve desde la perspectiva del yo, desde el egoísmo, desde el placer solo, desde, pues, aunque se enamore de otra persona, se enamora como es. Mientras que si tenemos un santo, cuando se enamora de otra persona, se enamora con una capacidad de amar muchísimo mayor. Muchísimo más. Así que este era el hecho que os quería participar. Algo que para mí ha sido un verdadero don de Dios. Yo estoy convencido de que el Señor ha querido que fuera yo el que les casara para darme una lección acerca de hasta qué punto puede ser intenso el amor humano. A veces el Señor nos enseña cosas. Y yo estoy convencido de que esto ha sido una lección, una bendición que el Señor pues, me tenía preparada al hacer esto. Pues nada más, que todos nosotros nos esforcemos, bueno, vosotros los casados, por poner más amor todavía en el matrimonio, porque de verdad que no se trata simplemente de amar o no amar, sino que hay intensidad. podemos poner más. Y las diferencias son muy grandes. Podemos poner mucho más. Que todos vosotros os esforcéis en amar más la persona que el Señor ha puesto a vuestro lado. Creo en un solo Dios, Padre, creador del cielo y de la tierra, de todos los seres vivos. Creo en nuestro Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Hijo de Dios.